¿Dónde está la gente más alegre? Tú me debes mi plata. tienes. Págame la plata que me tienes. Págame mi plata que me debes. Págame mi plata que me debes. Ay, págame mi plata que me tienes. Págame.